Escalón tras escalón, yo fui de mandadero a ser patrón. No me volé ni un rango, respete, pa' ser respetado. Dayton Sequillo, Ciro Mono, DJ Pitillo, Luis Ternavo. Vieja, recuerda la casita que te prometí a los 14. Hoy se hizo real. Yo sé que todas las noches doblas rodillas por mí. Yo sé que no soy el doctor, pero orgullosa estás de mí. Escalón tras escalón, yo fui de mandadero a ser patrón. No me volé ni un rango, respete, va a ser respetado. Este momento siempre lo soñé. Vengo ganado y no son vacas, me son papeles verdes, empacas de así. Yo soy el animal de animales, hoy gracias a Dios ya la pegué. A lo mío del hueco lo saqué, a ti madre no te defraudaré. Yo soy el animal de animales, de corazón noble y humilde. Bendecido para bendecir, una mano amiga pa' ustedes. Jonathan Tinoco, Pachito 40, David el pretamista, Alex Boya, Devon el capitán y el mini pony. A mitad de me humillaron por no tener dinero. Me humillaron no teniendo nada. Amores que juraron lealtad se fueron. La avaricia con ella pudo más. Así son las cosas de la vida. Un día estás abajo y otro arriba. Por eso estando ganado, no hemos visto lo que siempre han estado. Este momento siempre lo soñé. Vengo ganado y no son vacas, me. Yo soy el animal de animales, hoy gracias a Dios ya la pegué. A lo mío del hueco lo saqué, a ti madre no te defraudaré. Yo soy el animal de animales, de corazón noble y humilde. Bendecido para bendecir, una mano amiga pa' ustedes. Ciro en el socorro, Kevin Mesa, Jorman y su amenaza, Aspirita, tócale Cardosi. No te preocupes que aquí estoy. Que aquí mando yo. Súbele que súbele a la music, bro. Mujeres no falta, donde está el patrón. Que traigan whisky, traigan ron. Todo el mundo tranquilo, que aquí mando yo. Súbele que súbele a la music, bro. Mujeres no falta, donde está el patrón. Tengo ganado, ganado, ganado, ganado. Aquí donde estoy nada regalado. Todo lo que tengo me lo he sudado. Yo soy un soldado, me la he guerreado. Music, bro. Mujeres no falta, donde está el patrón. Que traigan whisky, traigan ron. Todo el mundo tranquilo, que aquí mando yo. Súbele que súbele a la music, bro. Mujeres no falta, donde está el patrón. Tengo ganado, ganado, ganado, ganado. Aquí donde estoy nada regalado. Todo lo que tengo me lo he sudado. Yo soy un soldado, me la he guerreado. Tengo ganado, ganado, ganado, ganado. Aquí donde estoy nada regalado. Todo lo que tengo me lo he sudado. Soy un soldado.